Quiero que me digas qué hacemos esta noche. Si tus papis te dejan salir sin un reproche. Sabes, no tengo coche, oh no, no, ni una motocicleta. Solo escribo un poema bonito en tu carpeta. Lo escribí pensando en ti, cada letra, cada frase, aun sabiendo que ambos somos de distintas sociedades. Yo no sé cómo pasó, amor a primera vista. Tú tienes una mansión y juntos con Reconquista. Si se llegan a enterar que te he robado un beso, buscaré un abogado porque me mandarán preso. Oh no, no, no, no, no, no, no. Oh no, no, no, no. Oh yeah. Lo estabas esperando. La cima, la cima, la cima. Quiero que me digas cómo es que ha pasado que tú me conquistaste y te has enamorado de un tipo como yo. Bohemio y vagabundo que no puede llevarte a recorrer el mundo. Es que tienes 16 y yo tengo 35. El amor te hizo mujer y gritarlo es un delito. Yo no sé cómo pasó, tu sonrisa me atrapaba. Yo te regalé una flor y me perdí en tu mirada. Si se llegan a enterar que te amando y que me amaste, buscaré un abogado que me saque de la cárcel. Oh no, no, no, no, no, no, no. Oh no, no, no, no. Oh yeah. Es que tienes 16 y yo tengo 35. El amor te hizo mujer y gritarlo es un delito. Yo no sé cómo pasó, tu sonrisa me atrapaba. Yo te regalé una flor y me perdí en tu mirada. Si se llegan a enterar que te amaste y que me amaste, buscaré un abogado que me saque.